Es arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo, la nueva radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Aire en arinfo.com.ar, en Y todos por una manzana, en Buenos Aires, viernes 21 de agosto del 2020. Como quien no quiere la cosa, vamos pasando el agosto. ¿Cómo están, amigas? ¿Cómo está Mary Place? Marisa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y Jordi. Hola, chicas. Hola, Guiti. Hola, Jordi. Jordi en la operación técnica. Hola, acá estamos todas vestidas de tenis, queremos que lo sepan. Totalmente. Preparados para el deporte en cualquier momento. Ah, está la asistente en producción. Ah, está con una corona que tiene una estrella en la cabeza. Sí, ella siempre aprincesada. Muy bien. Bueno, nos están mostrando algo por ahí que viene a cuento de... ¡No! ¡Tenés un títere! ¡Tenés un títere! Pero mira lo que es la producción de este programa. Hasta los chicos contribuyen a la misma. Exactamente. La gente no nos está viendo, pero en el salón de producción están con elementos que nosotros vamos a hablar hoy. ¿Por qué? ¿De qué vamos a hablar hoy, chicas? Y vamos a hablar de los títeres. Vamos a hablar de los títeres. Se lo ocurrió acá a mi amiga y nos sorprendimos. La verdad que muy linda palabra y nos sorprendimos con las cosas que encontramos, ¿no? Sí. Como que no. Palabra títere. Hay algunas aledañas que ya las vamos a ir tocando, ¿sí? Títere, yo me acuerdo, a mí me encanta esto de, ¿viste? Los últimos que compré fueron esos que se ponen como capuchones en los dedos. Los títeres de dedo, claro. Sí. Y hay un libro que es muy lindo, que es como un títere, que te lo pones en la mano y vas mostrándole desde la mano, tiene como hojas. Como que las páginas, ajá. Claro, y vos vas participando del libro con tu mano. Es muy lindo. Es un libro animado, digamos. Un libro animado. Bueno, pero vayamos al tema nomás. Bueno, ¿qué se cuenta? Se cuenta, el primer historiador del teatro de títeres es un tal Charles Magning, por allá por el 1700. Y él afirma que los títeres surgieron como de distintos ídolos, costumbres muy antiguas, pero sobre todo ceremonias religiosas. Esto fue para mí un descubrimiento, ¿no? En realidad hay muchos historiadores que se han dedicado a esto. Yo creo que el títere despierta sentimientos particulares, porque encontrar un muñeco que tiene una apariencia de vida, un movimiento de vida, produce algo atractivo y a veces siniestro, ¿no? Como algunos títeres que algunas veces uno ve, pero tiene este doble juego, que es como un humano que se mueve y a la vez está movido por alguien, ¿no? Pareciera ser, algunos dicen que la cuna de los títeres es la India. Un filólogo especialista, Richard Pichel, dice que la India, se encuentran las primeras menciones en la literatura mundial sobre los títeres y que pareciera ser que existían lo que se llamaba los titiriteros itinerantes, ¿no? Así como juglares que llevaban estos muñecos. Sin embargo, yo me imagino que seguramente estaba el rey, claro, la reina, el malo, la buena, o sea, todo eso había un guión, era una manera de hacer teatro, ¿no? Exacto, una manera de divertir a través de... En verdad ellos piensan que todo esto se nutre de la cultura griega. Si uno piensa en el teatro griego, de algún modo era una manera de transformar el teatro griego en algo ambulante, ¿no? Y en verdad al principio se utilizaban incluso comunidades muy primitivas con finalidades rituales, religiosas. Ahí esto que vos decías, también por ahí estaban los dioses, el sol, la luna, el fuego, el enemigo en batalla. Entonces que se utilizaban un poco como representaciones que creo que explicarían un poco la realidad y que también serían medio catarsis, ¿no? De descarga, de entretenimiento de la gente, y bueno, eran pequeños o grandes, porque ha habido de todos tamaños, muñecos manipulados de distintas maneras, porque después vamos a ir viendo que no todos los títeres se manejan igual. A ver, Marisa, vos investigaste algo también sobre el origen, ¿no? Sí, hay muchas hipótesis, ¿no? Grecia, por supuesto, pero también China, Egipto, y la India es cuna de los queridos títeres que tenemos, ¿no? Nunca me hubiera imaginado lo de la India. Sí, hay una leyenda que cuenta el origen de los títeres en India. Ajá. Dice que la diosa Parvati, se cuenta que la diosa Parvati elaboró un ingenioso muñeco, el cual nunca mostró a su divino consorte, el dios Shiva. Ajá. Por temor a la potencia maligna que pudiera poseer la figurilla, decidió ocultarla en una montaña. Pero la curiosidad de Shiva lo llevó a encontrar el escondite, y fue tal su emoción ante la belleza y la gracia del muñeco que le concedió vida y lo envió al mundo de los hombres. Esto es una leyenda que está escrita en sánscrito, que corresponde al origen de los títeres en India. Así que también hay que considerar, además de Grecia, Egipto y China, a la India como cuna de los títeres. Claro. Se ve que este muñeco era muy bello y que la reina claro, tenía miedo a los celos, dijiste, digamos, ¿no? De ello. Claro. Pero en Grecia dice que Grecia usaban también, bueno, lógico, figuras de barro, lógico, ¿no? De eran barro cocido. De barro. Los rituales en Grecia eran de barro cocido, ¿sí? Bueno, tal. Sí. Se lo llamaba neuropastas. Neuropastas. ¿Sí? Supongo. Neurópatas. No. Significa tirado por cuerdas. Opa. ¿Qué es un neurópata en la jerga psicológica? No es una palabra que existe en la psicopatología. Un neurótico es una, pero un neurópata no. Yo supongo que debe aludir a esto, a que cobra vida, ¿no? Lo neurológico tiene que ver con los nervios, con la vida. Entonces, que a lo mejor era algo con una vida aparente. Después lo voy a buscar bien la etimología de eso. Yo les decía, no me apagues el aire, Jordi, y pon el primer tema, porque tanta así seriedad. Encontré músicas de los más diversas con títeres. Oh, cómo no. Sí, esto no tiene que ver ni con India, ni con Grecia. Poné nomás. Soy el tipo que prefieres, títere. Casa por no lastimarme. Que te va a lastimar. Son siempre los iracundos. Y este es de los Palmeras. ¿Sí? Ah, cumbia. ¿Crees que en la cumbia hay un montón de cosas de títere, que sos un títere? Parece que es un tema recurrente. Bastante recurrente. Pero bueno, ahora vamos al primero que les traje. Este era así, una chanza. Este era para cargar. Ahora vamos al número uno y hablando un poco de lo itinerante y de cómo se llamaban las personas que manejaban los títeres. Hay un tema del 70, creo yo. Uh-huh. Así que vamos a escucharlo. Dale. De aldea en aldea, el viento lo lleva siguiendo el sendero. Su patria es el mundo, como un vagabundo va titiritero. Viene de muy lejos, cruzando pensando los viejos caminos de piedra es de aquella raza que de plaza en plaza nos canta su pena alejo. Titiritero alejo de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Vacía su alforja de sueños que forja en su andar tan largo, nos baja una estrella que borra la huella de un recuerdo amargo. Canta su romanza al son de una danza híbrida y extraña para que el aldeano le llene la mano. Titiritero aleó de feria en feria, dice. ¿Qué tal? Bueno, Juan Manuel Serrat, del primer disco, calculo que sí. Yo le preguntaba a las chicas recién si ellas tenían títeres. Yo tenía uno que era el de Pepe Grillo. ¿Perdón? Pepe Grillo, sí, de Disney. Sí. ¿Cómo no? Tenía un par de personajes de Disney, no me acuerdo si lo tenía Pinocho también, y eran, las cabezas eran de goma, claro, de goma dura, pintada, uh-huh, y el cuerpito era de tela. Claro. Esa cabeza, porque éramos chicos. Y vos no sé si eran de goma o de papel maché. ¿Eh? No, no, la que yo, el que, los que yo te digo eran de goma, los de ya papel más maché, moderna. Los hacíamos en la escuela, ¿te acordás? Que hacíamos en la escuela con un mate, con una calabaza, totalmente me acuerdo. La calabaza la pegabas en papel maché y así, ese era liviano. Pero claro, los que vendían, que eran los de goma, eran re pesados, ¿no? Con la cabeza. Y meterte, o sea, el teatro de títeres, o sea, era muy difícil tener un teatro, pero siempre había un sillón. Siempre había un sillón. Entonces vos ponías el sillón, te ponías atrás del sillón. Claro. Y siempre hacías una función a toda la familia. Exacto. Esto era habitual para y mí. Se manejaba con el dedo, con el pulgar y con el mayor y el índice, claro, en la cabeza. Era la cabeza y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y después uno hacía cualquier cosa. Y yo creo que es el día de hoy que atrás de un sillón yo le hago títeres a los chicos. Mira. Sí, sí. Me parece que es algo que... Bueno, es que tiene siempre eso, está ahí, ¿no? La animación y la magia, ¿no? Combina algo mágico y animado, porque uno... Todo el tipo se divierte. Sí, y además esta magia de olvidarte que hay otro atrás que lo maneja, me parece lo lindo, ¿no? Que uno lo mira y de pronto pierde de vista. Ahora vamos a ir a lo más complejo y lo realmente artístico, más esto no era tan artístico, se imagina. Pero bueno... Marisa tenía por ahí algo de Turquía y Japón, ¿no? Ah, sí, sí, también los distintos tipos de títeres, ¿no? Cómo fueron evolucionando, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en Oriente había marionetas javanesas, que era del cuello a la cintura de madera, con una cabeza móvil que estaba muy tallada. Y en Turquía están los karajeus. Chicas, así se dice, karajeus, como títere de sombra, el que es posteriormente asimilado a la marioneta, más bien, ¿no? Y como vos me pedías, en Japón también está hay un teatro milenario, que es el Bunraku, cuya influencia se hace presente en Occidente, ¿no? Que es la manipulación a la vista por titireteros vestidos de negro. Que algunas marionetas japonesas pueden tener tamaño natural también, ¿eh? Así como un ser humano. Que funciona como un teatro negro de Praga. Claro, yo pensaba cuando viste que habla mucho de las sombras, a mí me hizo acordar a eso, al teatro negro de Praga o ese tipo de cosas que vos te podés poner algo encima, pero en realidad tu cuerpo no se ve, es lo que el anexo de tu cuerpo el que hace. Sí, estos espectáculos están bárbaros. Yo creo que de lo que vi, y qué lástima que no lo vi en vivo, lo que más me impresionó a nivel marionetas, que ahora me van a contar qué diferencia hay, fue lo que hacían con, o sea, digo marioneta por el mecanismo, ¿no? Lo que hacían en la obra del Rey León, la versión inglesa, que tenían, son personas y que los animales están, se manejan todos con un mecanismo tipo como de marionetas, pero al revés, de abajo para arriba. Es claro. Impresionante, es impresionante. Bueno, porque también era otro mecanismo, que era un tablado, y desde abajo manejar los títeres con varillas, que también hay que tener una habilidad y una magia impresionante. Digamos, uno tiene arriba el esqueleto y bajan los hilos, y hay otros que son de abajo con varillitas. Claro. Vos recién, Mari, dijiste que ponías el títere detrás del sillón, ¿no? Sí. Bueno, ¿sabés cómo se llama el teatro de marionetas o el teatro de títeres? No. Castellet. Castellet. Hay muchas formas y grados de complejidad, depende de cómo lo quieras hacer, pero así se llama el teatro de títeres. Castellet, el teatro de marionetas. Mira vos. Sí. Por ahí vi que también hay diferentes formas, ¿no? Según la técnica que uno manipula, con el guante, el de cuerdas que... A ver, tiene que ver con... ¿Qué diferencia, ya que te meto, no importa que saltemos? Como estamos hablando de la marioneta, contame bien, ¿cuál es la diferencia entre títere y marioneta? ¿La mano y la cuerda o no? Claro, el títere es la representación humana o animal, ¿no? En forma de muñeco que lo mueve una persona a través de las con manos. La mano. Claro. Mientras cambio, que la... la marioneta no, la marioneta es a través de cuerdas. Claro, eso es increíble, esos tipos que están en la calle, que manejan, que tienen la cruz, vieron. Ay, que es como sí, una cruz. Sí, divino. Y hacen hacer cosas increíbles. Los ves bailar, los ves agarrar cosas. Qué bárbaro. No, eso es increíble. Aparte te quedás mirando al muñeco y ya pensás que tiene vida, realmente. Claro. Bueno, está el títere de guante, que es lo que decíamos, el títere de cuerda. El dedal. Que parece que en el capítulo de Don Quijote parece que hablaban de los títeres. Y esto les cuento medio que viene a colación. Parece que, ¿vieron esto de esa expresión de no dejan títeres sin cabeza? Ajá. No dejan títeres. No dejó títeres con cabeza. Con cabeza, no deja los títeres con cabeza, esto de descabezar a los títeres, que tiene que ver con que fue algo drástico. Se refiere a alguien, claro, que en un momento de furia arrasa con todo, ¿no? Exacto. Una cosa así. Parece que tiene que ver con algo que tiene que ver con el Quijote, aunque no está claro si está en la novela o no, pero que tiene que ver en algo que tiene una conversación con Sancho, que habla de esto de comenzó a llover cuchilladas sobre la titirera morisma, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando bueno, dicen, parece que viene de esa época. No deja títere con cabeza. Claro, también encontramos que ya en España, digamos, la cultura de los títeres tiene mucha historia. Alfonso el Sabio era uno de los que estableció privilegios y jerarquías para los artistas que se dedicaban a toda esta cuestión artística. Y en esa época también, digamos, se los llamaba a veces juglares, histriones, también inventores, bufones, porque eran todos los personajes que, como vos decías, viste, bueno, había un rey, todos estos personajes formaban parte de la escena. Era parte del arte, yo creo, del espectáculo, eran espectáculos, por ahí no todo pasaba por la música, exacto, no todo pasaba. No tenían Netflix, nada de eso. Y además, yo me ponía a pensar ayer que por más que existiera el teatro, sí. Y tenías... Pero el hecho de que una persona sola por ahí podía armar un espectáculo, claro, sin exponerse y sin saber detener. Y además hay un tema de esconderse, ¿no? Con los títeres, porque... Tal cual. Y además el tema del traslado, porque había esas carrozas que viajaban por los pueblos y que eran pequeños teatritos de títeres y que paraban y llegaban como el circo. Y se abrían esas puertas. Era como una valija, ¿no? Claro, ¿se acuerdan de la película? Ay, con, sí, con creo que es. Y hay una escena en que ella está hablando con los títeres. Sí, totalmente, totalmente. Era como algo... Mi mamá la veía. Sí, tu mamá la veía. Sí, sí, sí, me acuerdo, era re linda. Pareciera que además también fueron llegando a América. Hay algunas, algunos historiadores que cuentan cuestiones de Hernán Cortés, que en la comitiva había de llegada tenía titiriteros y gente que jugaba a armar esos escenarios. Pero lo curioso es, ¿por qué se dice titiritero? Porque maneja títeres. No, parece que el titiritero viene de que los titiriteros utilizaban una especie de chapita de metal que se ponían en la boca para cambiar el sonido. Y hablaban como que el modo en que hacían hablar a los títeres era todo con la ti. Con la tititi. Y de ahí le fue quedando el titiritero. Algunos, como cultores de la como mayor tradición, más ortodoxos, podemos decir, siguen usando esa chapita de metal en la boca como una cuña, como una cuña de una guitarra, y siguen hablando con esa modalidad, digamos. Pero mire usted, siempre se aprende algo acá en Itopo. Bueno, ahora les voy a mostrar una curiosidad. Encontré un tema, o sea, yo busqué y en inglés parece que la palabra es puppet, o algo por el estilo. Puppet. Tanto marioneta como títeres se traducen puppets. De ahí por ahí viene Muppets. Pero bueno, Muppets viene de la suma de las palabras marionettes y puppets. Claro, después vamos a hablar de nuestros queridos Muppets. Entonces vamos a escuchar ahora un tema que es que la canta una tal Sandy Shaw, creo que ganó alguna Eurovisión con este tema, que se llama Puppet on a String. Y escúchenlo y seguro que lo conocen. I wonder if one day that you say that you care, if you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Love is just like a merry-go-round with all the fun of the fair. One day I'm feeling down on the ground, then I'm up in the air. Puppet on a string. I may win on the roundabout, then I'll lose on the swings. In or out, there is never a doubt just who's pulling the strings. Say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Bueno, estamos tratando de recordar este tema. No sé a qué me hace acordar, pero seguro es de nuestra... De nuestra generación, y si alguien lo recuerda, que nos escriba, porque no, yo me acuerdo que lo cantábamos en castellano en algo, así que de algún lado... A ver, títere de guante, títere de cuerda, títere de varilla o javanesa, que Marisa nos contó lo de Indonesia, creo que era, títeres de sombra, después hay títere, bufón o marot. ¿Sí? Claro, que deben ser los de cabeza nada más. Exacto, son su expresión por tamaño y dificultad, serían la marot a la cintura. Claro. Títeres digitales, de dedos, que no es que son... Títeres, bueno, plásticos gigantes y dados. Yo me acuerdo en un cumpleaños de un amigo mío entraron unos títeres grandotes. ¿En serio? Ah, sí, sí. Porque yo digo, claro, eran marionetas, eran títeres ahí, bueno. Pensando en eso, ¿sabes qué se me ocurrió? Que también hubo movimientos de baile que imitaban las marionetas. Si uno piensa en Michael Jackson. Claro. Exacto. ¿Cómo llamaba ese baile? El baile de la luna. El baile de la luna. La caminata lunar, en realidad, todo eso es como una copia de esos movimientos desarticulados, ¿no? Yo cuando estaba buscando, que ahora en un ratito seguramente vamos a contar los títeres famosos que conocemos y demás, no pude dejar de pensar, como toda persona que tuvo una mujer, que tuvo un hermano varón, tuvo que bancarse una televisión, un par de dibujitos que muchos no le gustaban, pero que tenía que ver, como por ejemplo el Capitán Escarlata, chicas. Ah, no, pero Capitán Espacio. Gran programa. ¿Recuerdan lo que eran que tenían la boca? Sí, porque... Era espantoso. Pero eran súper famosos. Esos eran marionetas, porque en verdad eran... Y bajaba solo la pega. Marionetas. Pero era toda una revolución, porque no era el dibujito animado. No, era genial. Guardianes del Espacio. ¿Y se acuerdan lo que eran? Los Guardianes del Espacio. Era... Bueno, después traje un par de nombres más que... Sentados en la cápsula espacial y que movían solo así, todos duros la mano. Claro, fue una época. Claro. Total. Pero ahí siguieron. Eran todos con mecanismos. Exacto. Y tenían las cejas, los ojos se les movían. Que tenían los dos. Bueno, Chirolita. Chirolita, por claro. Claro, Chirolita. Pero esos muñecos, eso era un títere. Sí, pero nada más el señor era ventríloco. Y lo hacía hablar. Para nosotros hablaba Chirolita, aunque era mentira. Pero bueno, yo creo que era como una extensión de la mano de ese hombre. Sí. Hay una película. Sí, hay una película de terror. Que tiene un oso. Ah, no. No es de terror. Pero que tiene que esta persona... hacía una especie de Chirolita, pero con una especie de oso, y no se lo pueden despegar. Es una cosa. No. Pero por la de terror, que debes decir, Guite, es la que el muñeco toma vida. Sí, y que. Ah, y lo mata. Y lo mata al dueño. Al dueño. Sí, tal cual. El muñeco le empieza a dirigir la vida y lo empieza a atormentar. Chucky, todos esos. Claro. No, por Dios, qué feo eso, muñeco. Y pero es que yo creo que tienen algo, esto es lo atractivo de estos personajes, que tienen algo de no vida y vida a la vez, ¿no? Son susceptibles, bueno, por eso se usaban como representaciones. Piensen que si funcionaba para representaciones religiosas y todo eso, es que, bueno, captan algo de la esencia humana. Después... se vuelven siniestros a veces. Bueno, los muñequitos de vudú, de hacer magia negra. Totalmente. Perdón, te confundí con mi frase. No era mi intención. En Vietnam hay un arte tradicional que es el teatro de marionetas de agua. Oh. ¿Sí? Que tiene 10 siglos de tradición. Es único en el mundo. ¿Y en qué consiste? ¿Sí? Primero, tiene que haber agua. La temática son representaciones que generalmente hablan de la vida rural, ¿sí? Y lo que tiene es que están sobre agua, ¿sí? Se remonta, dice, al ocio de los campesinos que habitaban en la riviera de Mekong. Estoy imaginando, y el tipo está debajo del agua. Claro, ¿cómo lo manejaban? No, me parece que lo manejan de costado, pero miren la foto, parece que esto surgió porque ellos vivían entre los arrozales y el río. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, era su medio para empezar a representar esas historias. Ajá. ¿Sí? Entonces, hay como un agua, hay como un teatrito, pero tiene agua, fíjense que ahí está. Y los deben mover de por el chat. Sí, se los mandé ahí en ese chat. Muy loco, ¿no? Y bueno, las marionetas sí son de... tienen pinta de ser de cerámica. Sí, flotan muchas. Y comentan que están hechas de madera, perdón. Suelen medir medio metro. Algunas gran artesanía, es una belleza. Exacto. Descansan en una especie de flotador y se le engarza una vara de bambú que la manejan los marionetistas. O sea, todo un tema. Claro, es toda una producción. Y parece, bueno, venden las marionetas. Y el teatro es muy particular porque tiene el agua y cuando aparecen los marionetistas y todos salen del agua, de la piscina esa, y bueno, y saludan. Es muy loco, yo ni sabía que existía. Pero parece que es muy interesante, muy raro. Mira, me encantó eso, muy original. Me encontré lo que vos decías del Quijote. Parece que Cervantes cuenta que en la época del Siglo de Oro de España, en la Cuaresma, o sea, antes de la Pascua, de las Pascuas, los de títeres ocupaban en la temporada teatral y o sea, ocupaban todo hasta ahí. Los parques, las plazas, y eran grandes diversiones, enormes muñecos para chicos, para grandes, hasta que después hubo un tiempo que fueron prohibidos porque eran demasiadas. Siempre decimos palabras que en algún momento las prohibieron. Fueron prohibidas porque eran demasiada fiesta, digamos. Era muy pagano, seguramente. Y por ahí representaban cosas que no se animaban a decir. Exacto. Con la cara abierta, ¿eh? Exacto. Vos pensás que las pasiones, los carnavales son las pasiones de la carne. Es poder ejercer todos esos deseos antes de la purificación de las Pascuas. Entonces, toda esa época era un poco de descontrol y bueno, en algún momento fueron controlados porque decían que eran muy depravados, que corrompían, que eran demasiado peligrosos. Mirá vos. Hasta el títere ahí yo creo que la marioneta se lleva las de ganar porque es muy difícil manejar una marioneta. No es fácil. Sí, ninguno. Bueno, en las marionetas es al revés, porque a veces las personas se veían y el espectáculo pasaba abajo. En el piso. Tenían arriba. Sí, a veces había teatritos que tenían atrás un telón y la gente estaba arriba y por ahí no la veías. Pero esto me hace pensar un poco cómo, digamos, algo que empieza religioso, después se vuelve profano o pagano y que después da espacio a lo que es una manifestación artística, de juego, creativa, digamos, de diversión, ¿no? Al alejarse de la religiosidad, entra el placer del arte. ¿No? Marisa nos contaba que se llamaban castellet, pero también se empezaron a llamar retablos a partir del siglo XVII. Porque se hacían con tablas viejas que se repintaban, digamos, como que... Claro, la gente que se dedicaba a esto no es que era rica, ¿no? Iba armando las cosas, aunque algunos títeres tenían unos vestidos, sobre todo las marionetas con brocatos y cosas. Bueno, pero mira qué curioso, dice que estos retablos que se popularizó entre todos los titiriteros, también empezó a ver como juguetes con muñecos movidos por mecanismos de relojería. Aparecían en las catedrales, y en la catedral de Burgos hay uno que se llama el Papamoscas, que tenían que ver con la evolución de estas cosas. O sea, en definitiva eran muñecos, claro. Muñecos que tenían vida y que tenían movimientos a través de ciertos mecanismos, ¿no? Pero bueno. Y el guiñol, que por ahí creo que Marisa vos lo tenías. Es bien conocido, sí. Es el teatro de títeres de origen francés. Ajá. Que en realidad Guiñol era uno de los personajes, porque parece que en esos teatros todo terminaba a las piñas, siempre terminaban a los palazos, pegándose unos contra otros, pero uno de los personajes era Guiñol y después quedó como nombre genérico de ese tipo. Ahí está la carita, mira qué carita tenía, sí. Guiñol, después lo vamos a poner. Un francesito fino. Parece que el que creó el teatro de títeres, adivinen qué profesión tenía ahí en Francia. A ver. Un carpintero. Dentista. ¿Sí? Se llamaba Lorraine Morguet. Lee la historia. Era el sacamuelas de la ciudad de Lyon, que para entretener a sus pacientes y hacerlos aliviar del dolor, inventó unas historias que se representaban en su gabinete. Ya me veo con el torno. ¿Sí? Ya, ahora le avisamos a nuestro dentista. Que se movían detrás de un mostrador. Esto ocurrió en el 1895, poco después de haber estallado la Revolución Francesa. Este señor Morguet, que llegó a ser muy querido por los vecinos de Lyon, fue perpetuado en un busto que está levantado en la plaza de la Ciudad Vieja. Míralo. Ahora cuando vayamos a Francia vamos a conocer. Ahora cuando vayamos a nuestros dentistas, les vamos a pedir que nos hagan una... Mientras te ponen la anestesia. Y los títeres. O los guantes. Hola. Y los títeres. Le vamos a avisar a Hernán, a nuestro dentista, que estamos esperando eso. Acá hubo en Argentina una titiritera súper famosa que manejaba los títeres digitales, que era Mané Bernardo. Ah, ni idea. Una no había nacido, te digo. Bueno. Vamos a la música. Vamos a escuchar esta musiquita que la encontré. No la conozco a la persona, se llama Liuba María Evia. Se llama Nana a mi marioneta. Me encantó, así como se llama Nana a mi marioneta. Mientras le contamos a Mari Marita. Cansará, pues mañana otra función volverá. Ya los duendes se han dormido, ya descansan las palomas, y en la caja que pintamos se duerme la oveja sola, y a la hierba se ha vestido de grillos y de amapolas. Duerme, marioneta, que mañana volverá. Ya los duendes se han dormido. Muy lindo lo que encontraste. Lindo. Te cuento algo de esta persona. Mané Bernardo era una directora y titiritera argentina que propuso una nueva una clasificación distinta para los títeres, que tenía que ver con cómo se ubicaba el titiritero para manipularlos. Entonces, si el titiritero era ajeno al títere, eran las marionetas, los títeres de sombra. Pero si era cercano o formaba parte de él, eran los títeres de guante, de varilla. Y otro que es por su manipulación, que esto ya lo habíamos visto. Incluso había una manipulación lateral, que debe ser estos de agua que vos decías, ¿no? Que son los títeres a la planchette y títeres acuáticos. Quiere decir que varillas... A la planchette. Exactamente. fue una persona pionera junto con Javier Villafañe, que han sido grandes titiriteros de la Argentina, creadores de teatro. El grupo de titiriteros del San Martín, que se creó en 1977, todos los que por ahí eran devotos del San Martín, como yo en aquella época hasta tenía los afiches de los titiriteros, que lo creo que Ariel Bufano. Sí, totalmente. Habían sido elegidos para adaptar obras clásicas, por ejemplo, como David y Goliat. Entonces era como que ya no era tan divertí y nada más. Empezó a tomar una connotación muy importante porque habían empezaron a representar obras muy clásicos, ¿sí? Yo no sé si los vieron alguna vez cuando todavía creo que existen, pero ya tienen otras. Existen porque en el complejo teatral, si quieren meterse en la página, hay algunas obras para chicos de títeres que tienen que ver con siempre la esencia de titiriteros del San Martín, que siempre me pareció algo brillante, ¿no? En el mundo hay cosas iguales porque inclusive ellos participaron de festivales mundiales, o sea, la verdad que eran grosos, ¿no? Claro, ¿no? Era un grupo más. Pero, y hay curiosidades. Acordándonos de los títeres y demás, por supuesto ahí Marisa dijo, para mí, esto es una discusión, para mí fue primero Plaza Sésamo, después los Muppets. A ver. Es mi descubrimiento personal. Mari y Iti, díganme, para ustedes, ¿los Muppets son títeres o son marionetas? Para mí son marionetas. Son marionetas. Bueno, la palabra Muppets procede de la suma de las palabras marioneta y puppets. Puppets es títeres. Son las dos cosas. O sea, son... Son las dos cosas. Son transgénero hoy en día. Claro. Son marionetes. Y sirven justamente para eso, para las... ¿Cómo? Son marionetes. Marionetes. Un chiste. Y los usan para la televisión, para las series, claro, y para las películas. Mirá vos, bueno. Jim Henson es el famoso de Plaza Sésamo, de las Muppet, claro, Show. Claro, yo, Plaza Sésamo, Sésamo Street, para mí era lo mejor que había. Sí. Esto de año 72, yo me acuerdo que era adolescente y los miraba porque me encantaban cómo educaba. O sea, yo lo miraba, estaba a la mañana, porque me encantaba cómo educaba. Y con mi hermano nos reíamos porque enseñaban a contar de esta manera. ¡Uno, dos, tres! Y aparecían, ponele, Beto y Enrique, que eran dos personajes, el oso, que no me acuerdo, Abelardo, que Abela, Rosita. Claro, no me acuerdo mi oso Figueredo. La rana. El oso Figueredo, después apareció René. Y después, como 5 años después, empezó como a tomar... Más allá de los chicos, claro, se empezaron a dar cuenta, porque los Muppets no eran para chicos. No, pero rendía. Yo me acuerdo los dos viejos que estaban en el teatro, los criticones. Sí. Los dos viejos gruñones. Ay, divinos. Lo más. Qué divertidos que eran los Muppets. Acá, en Argentina, por supuesto, le doy la derecha a mi amiga con el Topo Gillo, que todas las noches nos total. Después, si querés, dedicamos un capítulo aparte a Gillo. Pero hubo determinados intentos de pues estaba Carozzi y Narizota, por supuesto. Petete. Petete fue la copia de Topo Gillo. Petete, me había olvidado. Pero hubo algo que era una especie que querían hacer como Muppet, pero que eran distintos, un poco más humanos, que tenía que ver con Canal K. ¿Ustedes lo veían en Canal K? ¿Te acordás de Canal K? No, para nada. Dios. ¿Cómo me Qué bueno que era ese programa. Era excelente. Excelente. Nunca más lo hicieron. Muy bueno. Canal K era uno. Me traje un par de nombres. Después, bueno, otro era Alf. ¿Se acuerdan? Alf, sí. Totalmente, sí. Y bueno, por supuesto. Y por supuesto, los Guardianes del Espacio. Claro, Thunderbirds, Show 90, Capitán Escarlata, ¿sí? Supercar. Eran los más. Bueno, y tenemos un títere súper clásico, que es Pinocho. Te iba a decir, ¿no? Pinocho. Tenés razón, era una marioneta, ¿no? Era una marioneta, claro. Pero para mí tenía vida. Siempre y era un muñeco, claro. Pinocho sonriendo despertó un día, claro. Claro. Pinocho sonriendo despertó un día. Nos estamos olvidando de E.T. ¡Oh! ¡Home a mi planeta! Bueno, Hay muchas películas, ¿no? Por ahí, a ver, contanos, Marichita. Y el maestro Yoda, por ejemplo, de Star Wars. ¡Oh! También es una marioneta. Bueno, Chucky ya lo nombraron. ¿A no era en serio? Chucky y la novia de Chucky, que dan miedo eso. Son títeres que no, dan miedo. Esos no me gustan, ¿ves? Yo me quedo con la gorda, con Piggy y eso. ¡Ay, claro! Piggy, qué linda. Pero me encantó lo... Bueno, vos dijiste Gigi, es cierto, muchas películas de esa época, incluso los teatros de títeres estaban generalmente en las plazas, ¿no? Claro, entonces pasaban cosas y quedaban incluidos. O cuando mostraban, ¿se acuerdan cuando mostraban algún parque de diversiones? Siempre había un teatro sí, de títeres. Estaba el organillero, que estaba tocando el organillo con esa rueda, y el pajarraco que sacaba un papelito de la suerte, el oro, y siempre algún teatro de títeres. Y había una curiosidad, así yo les digo George Sand, no sé si se acuerdan quién es. Sí, George, la que se vestía de hombre. Claro, bueno, George Sand era Aurora Dupin, que fue un romance de Chopin también. Chopin, claro. Bueno, ella y su hijo... Y la película también. Viste la película. Habían armado un teatro de marionetas donde ellos hacían los propios títeres, los trajes, las cabezas, todo lo hacían ellos, y tenían obras importantes y contaban con músicos como Bizet y todo eso. O sea, hacían grandes emprendimientos, eran lo que diríamos un entrepreneur, grandes emprendimientos con teatro de títeres. Mirá vos. Mirá lo que... Bueno, como no podía faltar, le voy a pedir a mi querida Jordana que salte al número 5, aquí, y andate al 5. Como no podía faltar, chicas, no me... existe el tango que se llama Marioneta. Bueno, porque después Venía aquella casa, no sé, que suave encanto en la belleza humilde del patio colonial. Cubierta en el verano por el florido manto, reinaban las lisitas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada a la punta de tu pie, los bucles despeinados y contemplando a sorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba, doña Rosa, Pánfilo ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la carita emoción. Doña Rosa, don Pánfilo ligero, y aquel titiritero. Bueno, este es el tango Marioneta, Floriel Ruiz y la orquesta de Antonio, de Aníbal Troilo, perdón. Aníbal Troilo. Les voy a contar una frase de Safón. A ver. De La sombra del viento. Dice: las casualidades son las cicatrices del destino. No hay casualidades, somos títeres de nuestra inconsciencia. Es verdad. Bueno, es que muchas veces decíamos que la palabra títere representa a esto, algo que es maniobrado por otros, ¿no? Más allá de los muñecos, a veces se usa medio como una ofensa, ¿no? Es un títere, alguien que no tiene voluntad propia. Bueno, ahí lo que está diciendo es que hay cosas en las que no tenemos voluntad, nuestro inconsciente nos maneja, por ejemplo. Jim Henson decía que el arte de los títeres comprende muchas formas diferentes de operar lo que son a mano y las marionetas, junto con las personas disfrazadas de negro. Hay muchísimas técnicas y siento que podamos usarlas todas. Ese es el de los Muppets. Claro. No nos engañemos, yo soy lo que soy. Me bebí de un trago la jarra de cerveza, emití un silbido estridente, me incorporé de un salto, di tres volteretas hacia atrás y aterricé señalando la luna con mi títere. A ver, tengo otras más por acá, pero bueno, a mí la que más me gustó fue la de Safona hasta ahora. Sí, me gustó mucho la de Safona. Aparte, se ve que no, yo no, bueno, no me acuerdo si lo leí el libro, creo que sí, no me acuerdo en qué parte del libro. Lo que me hizo gracia, bueno, ustedes hablaron del tornillo, que fue un furor acá durante muchos años, todas las noches. Italiano. Era italiano de origen y acá vino, bueno, una versión argentina, pero hacía un espectáculo con Juan Mareco. Carlos Mareco. Que, ¿cómo le decían a Juan Carlos Mareco? Pinocho. Pinocho. Claro. Muy bien. Tenés razón. No es una coincidencia. Total. Hoy me di cuenta, dije, a este le decían Pinocho. Y años hablando con el Topollillo. Era un personaje muy entrañable. Topollillo, te ibas a dormir. Sí. Claro, a las 10 de la noche. Empezaba el horario protegido. A mí me encantaba, me conmovía mucho. Tengo otra más de Safón, mira. Dale. Las personas eran como los títeres o los juguetes de cuerda. Tenían todas un resorte oculto que permitía mover sus hilos y hacerlas correr en la dirección que uno deseaba. Esa es del laberinto de los espíritus. Opa, ¿eh? Opa, ¿eh? Esa es preocupante casi. Sí, después hay muchas políticas, que tal es el títere de cuál. Bueno, pero eso no nos incumbe. No, pero bueno, ya lo hablamos. Sí, a mí Gillo me gustaba. Igual me daba cosita, pobrecito ahí. Aunque te daba... Ay, te doy las buenas. Sí, pero... Vos lo veías tan autónomo, sí, con ese fondo negro, y decías, ¿quién lo maneja? Nunca podías entender bien. ¿Te acuerdas que una vez apareció la persona que lo manejaba? Ah, no, yo nunca vi. Mujer. A ver, una mujer, era una mujer, ¿no? Sí. Era una mujer, sí. Yo no lo vi mejor, porque no me quiten esa ilusión. No, creo que era una mujer, sí. A mí sí me parecía, bueno, igual de chicos nos encantaba más dormir con el Topollillo. Claro, Pinocho. Te sale bárbaro la voz. Sí, nos encantaba. Igual, a mí me gustaban los títeres, por eso les digo, yo tenía un par, me gustaban, era lindo ver. Hace poco los chicos tuvieron una cosa media extraña, que fueron a ver un teatro de títeres con Pedro, y acuerdo que era Pedro y el Lobo. Sí. Es una obra Pesuti, porque viste que hay partes medias. Bueno, era para chicos, pero todas las partes fuertes de la obra las ponían igual. O sea, que uno se morfaba al otro. Que... No. Pedro terminó con los pelos así, se tuvieron que ir en la mitad de la representación. Era una manera de hacer títeres que los chicos tenían, los nenes, y la mitad de la gente se fue a la miércoles. Bueno, tengan cuidado cuando hacen títeres. Era demasiado realista, digamos. Demasiado realista. A mí me parece que se puede comunicar cosas interesantes a través de los títeres, por eso... Hay unas piezas de arte que son títeres antiguos, de estos Pierrot. Ay, sí. Que son, hay piezas de porcelana, o hay piezas de tipo títeres que son de tela y con esas cabezas de Pierrot, que son... obras de arte carísimas, digamos que se. Sí, yo que lo que me compraría sería esta de la cruz de madera. A ver si logro hacer que baile algo. Es muy difícil. Es muy difícil, tenés que tener mucha precisión, viste, coordinación para que los bracitos y vieron las piernas se muevan. Las que representan eso, que hay uno que lo que hace qué, y la persona no, es una bailarina. Claro, pero hace ver que es un... ¡Ay, qué bárbaro! Sí, me parece alucinante. Bueno, chicas, yo no traje nada este viernes para que puedan hacer, pero sí les puedo recomendar un libro, si quieren leer el fin de semana. ¿Cómo? Se llama El baile de las marionetas. De Marcelo Muy bueno. Bueno, viste, Marisa está en todo. Bueno. Marisa está en todo. Aparte, ya nos están diciendo que se nos acaba el tiempo. Bueno, así que es buen cierre. Que nos cortan los hilos. Un minuto. Y yo te diría que sí, nos cortan los hilos y nos vamos a ir con un tema de Ringo Starr que se llama Puppet. que es medio para arriba, así, para irnos bien. Para irnos bailando. Nada, a mí me hicieron acordar mi infancia, ¿no? Sí, hicimos un pequeño viaje de recuerdo. Y aprendí, ¿eh? Aprendí como siempre. Como Mari, Mari, despedí el programa cuando te cuesté. Bueno, todo a la cabeza. Buenas tardes, cariño. Pero a veces no me sale. No, claro, la gente le dio pánico al pelín. Aguanten los Muppets, para mí los Muppets y con Alca. Aguanten Alf también. Alf es un títer incorrecto. Aunque me voy a buscar, sí. Me voy a buscar algunas cosas de Supercado del Capitán Escarlata, las voy a buscar a Pedro a ver qué entiende. Porque yo creo que los chicos ahora ven eso y se deben cagar de risa. No, decirles cosas que veían la prehistoria. Aparte eran tan raros. Y duros, ¿no? Hoy son todos computarizados, no tienen una pizca de... Pero también hay que pensar que todos estos muñecos realmente daban mucho espacio para la imaginación de uno. Totalmente, porque no estaba todo dicho, estaba sugerido. Entonces, bueno. Bueno, vamos. Un gusto como siempre pasarla con ustedes. Nos adiós, echan, nos cortan la pierna, nos cortan los hilos. Nos cortan los hilos. Se acabó el teatro. Se acabó el teatro, chicas. Chao. Gracias, Marita, por acompañarnos. Gracias, gracias. Gracias, amiga Marita.